Bueno, sí, hace 25 años que estamos en la lucha. Cumplí hace muy poquito 25 años con la música. Sinceramente fueron 25 años de lucha. No fueron fáciles y empecé como todos aquellos músicos que empiezan con tantas dificultades, ¿verdad? Bueno, no, me preguntás cómo fueron mis principios. No fueron fáciles. Todas las cosas que se hizo con muchos golpes. Empecé tocando la música beat y después la romántica y después el rock and roll. Y bueno, todos los años de esos 25 años fueron luchas, sinceramente. Bueno, hoy podemos hablar de otra manera. Muchas gracias.